Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa de este año 2020. Estamos al sábado 11 de enero y les habla como siempre su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes donde sea que se encuentren y a la hora que sea que nos escuchen. Pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes, con el entusiasmo de traer... Como siempre, muy buena música para acompañar esta nochecita de sábado para quienes están escuchando el programa en vivo. Misma que quedará inmortalizada en formato podcast para que lo puedan escuchar donde quieran, a la hora que quieran, como quieran. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos un homenaje, tenemos estrenos, tenemos un regreso por ahí. A nivel programa, a nivel artista, eso lo descubriremos después. Junto con lo que ustedes ya saben, los pedidos, el bloque perfecto, sabroso, delicioso para vivir de noche. Todo eso más al rato. Pero mientras tanto, para estar calentando motores, extraemos un bloque, como siempre, de estrenos. Un bloque leve, tranquilo, un bloque cortito, vaya. Solo vamos a tener dos canciones, no se preocupen. Esto tiene un muy buen propósito, tiene una buena razón de ser. Así que si quieren ir integrándose con nosotros, quieren estar platicando con su servidor, pueden hacerlo a través de los medios de contacto ya conocidos por todos. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en el IRC ya estoy como Sander Pollo. Y... todo el contenido del programa, la lista de reproducción, los videos, donde sea relevante, los podcasts, los pueden encontrar en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes eligen integrarse a dicho grupo buscando en la barrita superior de Facebook y yo con mucho gusto los agrego. De antemano un saludo y un agradecimiento muy grande a todos los que nos están escuchando, los que ya están sintonizando. Para todos ellos... Les traemos por ahí un par de estrenos sabrosones. Flumpool desde mayo del año pasado, que no sacaban nada nuevo. Y regresan con esto del 8 de enero, que lleva por nombre Nevermind. Un temita muy al estilo de ellos. Una balada rock con una voz pues un tanto reseca, pero muy bien entonada y agradable. Esto entonces es lo que nos irá dando tono para la velada del día de hoy. Entonces sintonicen muchachos, paren oreja. Estamos empezando Escala Alternativa, como siempre, el bloque de estrenos. Y esto es Flumpool con su más reciente sencillo, Nevermind. できない自分へと Never mind. 流れ作業で分けてゆく夢声もなく消えてた声 書が無意味に捨てられる。ゼロ時期そんな無限の伸びしろ、自分というストーリーを流せない。けなされて笑うだけのらしさなんて誇りたくはない。目を背け理想並べても遠ざかってくりゃ、長い暗闇の先灯る光信じて、チリチリになった約束の切れ端、さあ繋ぎ合わせて。その素顔と向き合うとき、瞳に宿る熱、目の前に切り立った今、超えたいと心が叫んでる。できないわけに埋もれてる微かな可能性、はがき出したその先、まだ知らない自分と出会う。壁に刻み込んだ落書きとネバーマイン、今明日へと弾め。 Esto es lo nuevo de Polkadot Stingray, de su álbum, mini álbum Shinseki. Esto es SP-813. O SP-813. Ahorita les digo cómo se pronuncia eso de los números en japonés. Okay. Y regresamos después de este primer bloque, muchachos. Unos estrenos agradables, sabrosos, que le dan la tónica al programa de hoy. Acabamos de escuchar a Polkadot Stingray con algo de su más reciente álbum Shinseiki, que tiene por nombre, bueno, ahorita les paso cómo se pronuncian los números en japonés, pero es SP o SP. No, es Esp Hachinisan. Sí. Sí. Andaba contando, pero sí, perfecto. Esp Hachinisan. Buenísimo. Buenísimo. Me gusta mucho la voz de la cantante Shizuku. Que no sé, hasta siento que tienen ese tonito. Un poco de banda desmadrosa que hace lo que quiere, propio de grupos como uno de los favoritos del programa, Acrobis White. Seguramente les ponga mucho más atención, porque al menos lo que escuché de ellos en este disco sí me agradó bastante. Un saludo, si es que nos está escuchando, al buen Anon, alias Sebastián Talero, que fue uno de los que mencionó a Polkadot Stingray como grupo que carga o que lleva el legado de los ya desaparecidos Nico Touches the Walls, el dios de la música los tenga en su gloria. Y también de la nueva generación, pues tenemos Flumpool con Nevermind, un tema con unos riffs de guitarra un poco distintos, muy entretenidos. Me gusta, y sobre todo me gusta cómo la voz del cantante es un poco más grave, ya más madura. Creo que es una tesitura vocal perfecta para hacer canciones quizá incluso un poco más experimentales. Habremos de estar al pendiente de qué es lo que nos traigan estos muchachos de Flumpool para el futuro. No podemos ir al futuro sin recordar el pasado. Y a eso es a lo que voy a continuación, no sin antes enviarle un saludote muy muy grandote a todos los que nos están escuchando, en particular al buen Satanás y a mi compañera Lucy y Alex, que se está reportando en el chat IRC junto con el previamente suscrito. Ha habido otros que se han reportado también por mensaje privado, como el buen Gibran Orozco, que me pasó otra recomendación musical también bastante interesante, que ya teníamos en el radar, pero que quizá nos haga falta, en la que nos haga falta ahondar. Ya lo veremos después. Así, el pasado. ¿Qué nos trae el pasado? Pues nos trae buena música, nos trae muy buenos músicos. Y por encima de ellos nos traen a aquellos que fueron una institución. Como músicos, como compositores, como instrumentistas, con una carrera prácticamente impecable, soberbia en el mundo de la música. Desafortunadamente uno de ellos ya no está con nosotros, el baterista Neil Peart, de la leyenda de Canadá, de nombre Rush. Desafortunadamente falleció el día de ayer a sus 67 años. Leyendo lo que las razones de su deceso, pues nos encontramos con información un poco pues fellita, porque llevaba años peleando contra una variante de cáncer que ataca directamente al cerebro. Es una pena, es lamentable. De hecho, por eso fue que Rush también detuvo actividades. Bert ya no podía seguir. Y después de esta triste noticia, pues nos enteramos de por qué. La enfermedad que le atacó fue fuerte. Vaya. ¿Pero qué podemos decir de Neil Peart? Que no hayamos debatido antes. Ya les había mencionado yo de tres grupos que son los... que ni siquiera los ponemos en el Olimpo porque están años luz por encima de esto, del Olimpo que manejamos en el programa. Tres agrupaciones que considero, que aquí en el programa consideramos como las mejores de todos los tiempos: Led Zeppelin, King Crimson y los anteriormente mencionados. Y es que es imposible de obviar o dejar de lado, dar por hecho todas las aportaciones que hizo Rush a la música actual, no solo, bueno, a nivel industria, pero sobre todo a nivel escena. De los padres del, digamos, de los tíos del rock progresivo, con un sonido ya más actual, tatarabuelos del metal progresivo, porque tanto Rush junto con King Crimson hicieron o generaron nuevas formas de manifestar esas ideas y de plasmarlas en canciones con tonadas muy particulares. Si hay una banda que acepta o que le podemos poner que toca progresivo sin exagerar ni mucho menos, es precisamente Rush, porque su música alcanzó en sus años mozos otro nivel. Y por encima de todo, 40 años de carrera que mantuvieron con una constancia, me parece yo, digna de admirarse. Claro, algunos altibajos que no vamos a negar. El álbum Vapor Trails de 2002, que no es malo, pero estuvo muy mal producido. Tan mal producido que como unos 10 años o 12, 14 después, salió una versión remasterizada donde ya podemos escucharlo mucho mejor. Había por ahí como un EP de blues, un EP blueserito también de 2004, si no estoy equivocado, 2004-2005, donde viene una canción llamada Summertime Blues. Eran como covers o arreglos al estilo, pues precisamente de este que mencionamos, blues, con muy al estilo Rush. Y esta canción en particular, algunos la recordarán por formar parte del soundtrack de uno de los eventos de la WWE por allá de 2006. Entonces, a lo mejor alguna que otra piedrita en el camino. Roll the Bones, su disco del 91, a mucha gente no le gustó por la incorporación de líneas vocales que sonaban más como a rap o hip hop. Pero creo que Rush es una banda lo suficientemente sabia como para saber cuando algo no cuadra, desechar una idea, aprender de lo ejecutado y regresar con algo mejor. Porque los discos subsecuentes a ese Roll the Bones tenían un sonido diferente y en consenso que era mucho, mucho mejor. Estoy hablando de los logros de Rush como banda. Neil Peart como músico, creo, y si no lo saben, les diré que es uno de los pioneros, de los instauradores del solo de batería en conciertos en vivo. No había desde, yo me imagino, desde John Bonham, alguien que pudiera, quizás sí, a lo mejor estoy exagerando, porque también estoy dejando de lado el baterista, al baterista original de Yes, al baterista de Emerson, Lake and Palmer, al baterista original de King Crimson. Pero bueno, Peart era de estos pioneros, de estos visionarios que el solo no se trataba únicamente de pum pum pum de una pista de su concierto que fuera solo de batería y ya. No, él metía el solo de batería como parte de una canción ya estructurada, metía su solo de una forma cohesiva, y por supuesto el señor, siendo un completo virtuoso del instrumento, era una delicia escucharlo. No esperen espectáculo cuando escuchen o vean un solo de Neil Peart. Esperen ejecución prácticamente perfecta. El espectáculo como tal no era Neil Peart dando vueltas sobre su batería, dando vueltas sobre el escenario con su batería al estilo de Tommy Lee. No. Peart no farolaba, no faroleaba en sus solos. Él hacía lo suyo y le salía muy bien. Entonces, con esta premisa es que les traemos un homenaje a Rush, porque es la mejor manera que nosotros conocemos para festejar o para conmemorar estos sucesos que pues no son para nada agradables. Pero todos aquellos que fueron recordados o que tuvieron una carrera destacada como músicos increíbles o como músicos imponentes, creo yo que es la mejor forma en la que podemos recordarlos. Con la ventaja de que pues Rush es de esa banda que está del otro lado. Me parece que las presentaciones en vivo son los que separan a las verdaderas bandas de las demás. Y Rush pues es de este tipo. Lo que hacen en vivo les suena más chingón que lo que hacen en estudio. Y vamos a empezar con una pieza ya icónica, legendaria. Esto es YYC de su álbum Exit Stage Left, de 1981, también un disco que marcó un parteaguas en las grabaciones en vivo. El tema es YYC con un solo de batería ya legendario, donde creo que se puede manifestar de mejor forma lo que les estoy explicando. Descanse en paz, Neil Peart. Te recordaremos siempre como lo que fuiste: un genio, un maestro, un mito, una leyenda. Esto es Rush, chicos, en Escala Alternativa. y ahora tenemos la incorporación de un solo de batería no aparte de los demás instrumentos, sino como parte esencial de una canción. Esto es Rush con su clásico Free Will en vivo desde Río de Janeiro, Brasil. We'll be right back. ¿Qué tal les sonó, muchachos? Un solito de batería junto con un solito de guitarra. Una de mis canciones favoritas, he de decir, de este grupo. Que me parece que, precisamente, de todas las veces que la interpretaron en vivo, la versión del Rush in Rio, álbum de 2003, es la que más me gusta. Y cerramos con material del último álbum de estas leyendas canadienses, llamado Clockwork Angels, lanzado en 2012. Un disco conceptual sabroso, finísimo, exquisito. Un disco de película. Tiene una temática de alquimia, pues. Es un disco conceptual que relata la historia de un alquimista. Entonces, si les gustan estos temas, o si son seguidores, les gusta Fullmetal Alchemist, se deben a sí mismos escuchar este disco, Clockwork Angels. Es más, si vienen conmigo y dicen que son fans de Fullmetal Alchemist pero no han escuchado ese disco, no digan más, no los voy a escuchar. Su opinión para mí no cuenta. No, realmente no. Pero creo que es una muy buena placa de esas que ustedes ni sabían que necesitaban escuchar. Pero no. Recuerden que además lo estoy haciendo por exagerar. Realmente todas opiniones son valiosas. Pero si son fans de Fullmetal Alchemist y han escuchado el disco de Rush, su opinión como que vale el doble. Esto es de su álbum en vivo, Clockwork Angels Tour, lanzado en 2013. Un disco donde también se apoyaron de una orquesta en vivo. O sea, buenísimo. Una canción de ese álbum, fuerte, dura, pesada. Y, por supuesto, con el maestro Peart luciéndose como siempre en la vida. Descansa en paz, Neil Peart. Esto es Headlong Flight Drombástica. Ellos son Rush. Y esto es Escala Alternativa. We'll be right back. Y regresamos, muchachos, después de este bloque. También les hago la mención que los pedidos ya se cerraron. Como siempre, muchas gracias a toda la pirañiza que está ahí esperando el momento justo para atacar. Ya tenemos los pedidos programados para más adelante. Pero ahora, en este momento, pues como ustedes preguntaron, como ustedes lo pedían, pues aquí está de nuevo. Este momento en donde a mí me secuestran el programa y se hacen cargo de él. Entonces, adelante, señorita, preséntese para los nuevos escuchas que no saben quién es. Hola, estoy de regreso. Soy la Flor Manager. Después de una ausencia larga, por fin regreso. ¿Por qué se ausentó? ¿Qué le pasó? Me operaron y estaba en recuperación. Por eso nuestra ausencia, porque mi esposito me tenía que cuidar, entonces no podía hacer programa. Disculpen. Bueno, hoy en mi pequeño espacio voy a hablar de la FM Station. Como ustedes saben, bueno, los que ya me han escuchado, siempre pongo nada más 3 canciones. Pero esta vez es especial. Van a ver 5 canciones. Y hay bastante variedad entre cada una de ellas. Pero todas tienen algo en común. Como ya les había mencionado, hoy nuestro tema es la FM Station. Les comento qué es esto. Este es un proyecto de música digital de la FM, de música coreana. Esta se comprometió a lanzar un sencillo digital todos los viernes a partir del 3 de febrero del 2006. En sí hay varias temporadas. El propósito de esta idea es dar a conocer a los artistas y productores de la FM. Al mismo tiempo, algunas canciones incluyen colaboraciones con artistas fuera de este sello. Entonces abre un mundo más grande para los artistas. Bueno, para empezar, vamos a poner la canción, una canción que se llama Manjak de Inlayers, que esta corresponde a la temporada 1, que es del 2006 al 2007. 2016 al 2017, ¿no? Ah, perdón, me comí 10 años. 2016-2017. Y entre de todas sus canciones, esta es la que les escogí para ustedes. Pero les guste. Hasta parecerá que es una canción escogida por mí. La verdad es que no. Y tú dices, ¿cómo una pinche agencia de entretenimiento que se dedica a K-pop saca esto? La verdad nadie sabe, pero qué bueno que se les ocurrió. Esto es Inlayer con Mindjack, ahorita se las ponemos. espero que les haya gustado. Algunas, como ahorita escucharon, bueno, en sí nada más fue puro instrumental. A veces hay colaboraciones y a veces no, a veces solamente es un artista. En este caso fue una banda. En el siguiente caso es colaboración. Este es corresponde a la temporada número 2. Es del 2017 al 2018. Y esta temporada se distingue porque tiene mayor colaboración con músicos extranjeros. La canción que les escogí se llama Charm of Life. Esta es de Hechul, Shindong, Eukyu y Unyok. Eso que dijo él. Ellos tres son integrantes de Super Junior y con Solar, que de Mamamoo. Espero que les guste y que empiece ya. Ay. I just wanna let you know, baby. Ain't nobody's gonna stop me, no way. Think about it carefully till you get it down. Oh, babe. Okay, 지지가만을 찾아뵙게 됐는데, 걔 찾아뵙게 된 이유가 솔직히 오늘 여러분께 약간 자랑할 자랑 좀 할까 하는데, 뭐냐면 사실 약간 셀럽들만 하자는 콜라보레이션 준비했어요. 최초 공개할게요. 오케이 먼저 킬라그램인데 약간 신동 같기도 하고 약간 모르겠어요. 오케이 바로 넉살인데 약간 이런 몇 살인지 약간 모르겠어요. 오케이 마마무 솔라신데 약간 비타민 같기도 하고 모르겠어요. Let me show you for the first time, I'm alive. And nothing's gonna stop my bubble mind. Gustado. Este bloque trae música así variada. Y saludos para Lucy, que está en el chat, IRC. Y ahora pasamos con una temporada especial. Es la Station X0. Que es Station Young. Esta es una, este es del 2018, es una colaboración con la marca de móvil SK Telecom. Esta canción que escogí es de John Lane y de Wendy de Red Velvet. Nada más ahí como para ayudarle, echarle la mano aquí a la usurpadora de este espacio. Estamos hablando de John Legend. Ah, eso que dijo él. Prominente cantautor norteamericano que seguro algunos de ustedes ya habrán escuchado, conocerán un poco. Ya diles el nombre de la canción. El nombre de la canción es Written in the Stars. Ah, viene de ahí, maestra. Y la canta con Wendy de Red Velvet. Espero que les guste. Seems like we've been here before. Your eyes are seeing straight right through my core. It's kinda strange, but I like it. Ain't no reason trying to fight it. Yeah, might be deja vu. First time we met, but I remember you. We were creeping in the nighttime. Maybe in another lifetime. Don't tell me you don't feel what I feel right now. Ooh, it's written all over you. Don't tell me you don't feel what I feel somehow. Ooh, I keep finding my way back to you. You can go anywhere, babe, wherever you want. Because I know we're written in the stars. You can go no matter how far, because I know we're written in the stars. Da da da da da da da da da da da da. No question that we're written in the stars. At me, I started losing feeling in my cheeks. Felt myself moving towards you. I just wanted to get closer. Oh, when you say hello, I know there is no limit where we'll go. I want you to be ready. I'll hold your heart if you let me. Oh, don't tell me you don't feel what I feel right now. Written all over you. Don't tell me you don't feel what I feel somehow. Ooh, I keep finding my way back to you. You can go anywhere, babe, wherever you want. Because I know we're written in the stars. You can know we're living in the stars. Da da da da da da da da. ahora toca la temporada 3, del 2018 al 2019. Esta canción se llama Coffee Break. Este es un cover de Jonah Wilson y Richard Bona. Pero este es como... La canción original se salió el 8 de junio del 2018. Esta salió el 29 de junio del 2018. Básicamente no tienen mucho tiempo de diferencia. Esta canción la canta Jonah Wilson, el mismo, con Lucas de el grupo NCT, que ahorita es miembro de Super M, y trae de bajista a un bajista bien pro, que es Richard Bona. Así, para decirles bien, Jonah Nilsson pertenece a una banda de Suecia, es de género jazz fusion. El grupo es Dirty Loves. Él es tecladista y vocal. Entonces van a escuchar un piano, él lo toca. Pues Lucas es rapero y Richard Bona es el bajista. Espero que les guste. The same overtime, kid catch a waitress. Free hair, put oohs, then baby face. Pop, pop, pop, pop, every day, home time, man. Burger and sandwich, coffee and tea, chocolate menu. With a chum moon. Eat on no chicken money, packing on a pinjan. You need chicken, thank you, Peter, help you all. This is my little chicken, you need a coffee. Break. You need somebody like me to save ya. You need somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. They all own me so they can't play ya. To tell you something, hey, hey, baby, won't you take a break? My chocolate dedo ilgo. 감사합니다. Copy paste. 진짜로 궁금해. 무표정이 너. 지금 만약 우리 둘이 카드가 아니라면 떠나 우린 내가 주문한 걸 찾아야 돼. Check out 되니? 지금 당장. You need somebody like me. Say you need somebody like me. Body like me. Body like me. They all want me. So they can porque a mí esa canción me gustó mucho, mucho, mucho. Y si pueden buscar la versión original, también está muy buena. Y como todo lo bueno se acaba, me toca presentar la última canción. Este es de la temporada 4, Amor por el Invierno, 2019. Esta es una canción única. Bueno, no sé si única. Bueno, la canción se llama This Is Your Day, que de For Every Child, de UNICEF. Esta canción fue lanzada el Día Universal del Niño, el 20 de noviembre. Tiene una colaboración de varios artistas, de los cuales es, no sé si los pronuncio bien, ustedes disculpen. ¿O te puedo ayudar yo si quieres? No, no pasa nada. ¡No sabes! Mira, es Shujo de EXO, Wendy de Red Velvet, Do Young de NCT. NCT. Esas. Taemin. De SHINee. Sony. De Third Generation. BoA. ¿Este cómo se dice? Jaemin. Y Siwon de Super Junior. Bueno, es importante decir que los artistas decidieron colaborar sin pago y destinar todas las ganancias de esta canción para la fundación A Smile for You, que es de la SM y de la UNICEF. Esta brinda educación musical a niños y adolescentes en Vietnam. Esta idea tan maravillosa fue de Siwon, quien ahorita recientemente fue nombrado embajador de UNICEF de Asia Oriental y el Pacífico. Hay que alzar los logros de los integrantes de nuestro grupo favorito, ¿verdad? para que no se le olvide al amable auditorio. Exactamente. Cualquier programa que tenga oportunidad los pondré. Bueno, y esa va a ser la última canción que les dejaré. Espero que les guste. Y yo me despido. Bye. Y escúchela. 앞에 더 펼쳐지는 것. 행복한 그 눈빛이 다 말해줘. 선택한 길은 옳다는 것. This is your day. 더 아프진 않게 온전한 사랑 속에서 그 안에서 피어나주기를. This is your day. 새롭게 시작해. 너 원하는 건 모두 다 될 수 있어. We know 힘에 겨워도 넌 이겨낼 테니까. This is your day. Regresamos ya a tener el control natural del programa después de que nuestra bien amada usurpadora Floor Manager pues, tomara el micrófono un ratito para presentar sus canciones. La queremos mucho la Floor Manager. Y no tiene nada que ver con el hecho de que esté a mis espaldas escuchando lo que estoy diciendo. A continuación nos vamos con los pedidos. Pedidos de Domeki Cruz, de Gibran Orozco y de el buen Anon Sebastián Talero. Y en este mismo orden empezamos con el pedido de Domeki, que es el dúo Kirinji con la participación de Yon Yon. Esto se llama Killer Toon Kills Me. Empezamos los pedidos, señores. Acérquense a su radio y paren esa oreja para escuchar la canción con lo que ustedes aportaron a la lista de hoy. 이제 이어폰을 끼지 않고 Esto es The Gene con María de Garnidelli, a pedido del buen Gibran Orozco. Esto lleva por nombre Days. めぐる街の中を行け Para terminar este bloque de pedidos, tenemos algo de El Buen Anon de Sebastalero. Esto es de Natsu Summer y el tema se llama Summer Illumination. ¡Illumination! ¡Illumination! ¡Cállese, güey! Saludo a esos fans de los Minions que están escuchando de purititísima casualidad este programa. No me acordé por el estúpido skip del inicio. Mera casualidad. En fin, vamos a escuchar esto. Es Natsu Summer con Summer Illumination. Akane no sora ni Y regresamos después de este bloque de pedidos. Muchas, muchas, muchas gracias, muchachos, a todos los que aportaron con su granito de arena a la lista de reproducción del día de hoy. Ya tiene desde un rato sintonizando, espero que sí. Le mando un saludote al buen Miguel Vargas Alvitres hasta Perú, uno de los escuchas más o menos frecuentes desde que empezamos a agarrar el horario de los domingos a las 7 hace cuando estaba chavo. Ya no quiero contar cuántos años. Y le mando el saludo muy especial hasta este momento al buen Miguel porque va a empezar el que es probablemente el bloque que está esperando de este programa. Ustedes saben muy bien cuál es. Así es, muchachos, empieza ya la hora del bloque Nightlife, ese bloque perfecto para ambientar tus noches. Aquí en Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Cortesía de su servidor por medio de Escala Alternativa. Y vamos a tener, vaya, seguimos teniendo estrenos de este tipo de música que ponemos. Digo, para los que sean escuchas frecuentes como Miguel, pero que estén a lo mejor un tanto desconectados del programa. Antes teníamos un bloque que le llamábamos que le llamábamos bloque Yacero. Realmente el Bolonio que le puso nombre a ese bloque no tenía ni la más mínima pizca de creatividad. Pero ahora decidimos hacer un rebranding, relanzar este bloque con el nombre precisamente Bloque Nightlife. Entonces, Bloque Yacero chingó a su madre. Y ahora tenemos un bloque que nos permite abarcar todavía más sonidos, más estilos para hacer tu noche más sabrosa. Tenemos estrenos. Es el segundo programa consecutivo de estrenos para nosotros. Estoy un poquito güey porque al parecer no vi las etiquetas que necesito. Ya que necesito actualizar un poco. Pero les voy contando de los estrenos mientras lo vamos haciendo. Vamos a tener esta banda coreana de New Wave. Funk Rock. Esto es Yogi New Waves con su más reciente álbum To The Moon. Es un extended play que salió precisamente el 8 de enero de 2020 y tiene un sonido sabroso, tiene un sonido muy parecido a los Lucky Tapes, un sonido también muy parecido a Out of Office. Entonces es pues bastante, bastante agradable el sonido que traeremos a continuación. Le siguen también el grupo Jisoo que lanzó Gallery, su más reciente álbum el año pasado en julio. Con el tema W, ya platicaremos de esta canción más adelante. Y terminamos con los señores, con las leyendas del mat rock japonés, Light, con material de su último disco llamado Multiple, mismo que salió en mayo del año pasado. Empezamos de arriba hacia abajo, 2020, enero 8, ellos son Yogi New Waves, esto es To The Moon, tema que le da nombre a su más reciente EP. Paren ese viaje, chicos, y siéntense a disfrutar, que ya es hora de vivir de noche. ゃないし、ここは東京行かれた気分さ。 Escuchemos esto de Jisoo de su nuevo álbum Gallery, lanzado en julio del año pasado. Esto es W. Si pensaban que un jazz instrumental con piano, bajo y batería no tenía punch, no tenía esa pesadez, escuchen dos veces. cerramos con un nombre que se escribe con letras en mayúscula. Esto son los pioneros del math rock instrumental en Japón. Ellos son Light con su más reciente material Multiple, lanzado en mayo del año pasado. Esto es Deep Layer. Y así, chicos, es como terminamos el programa del día de hoy. En una nota a lo mejor muy extraña, atemporal, asincopática. Una nota pues muy, digamos, muy matemática. Este programa, les recuerdo, fue traído a ustedes con todo, el amor y cariño del staff que trabajamos aquí en Escala Alternativa para todos ustedes, de la Floor Manager y de su servidor, presentándoles pues una capacidad, una cualidad de sonidos pues variados, diferentes, para que suene, para que hagan sonar su noche de sábado un poquito diferente. Antes de despedirme, les envío un saludo al Robótico y a Eric Hinamori, que ya se están reportando también en el chat IRC. Esperando que tanto ellos como quienes se han reportado durante este programa y todos los que están escuchando desde donde sea que estén, aunque no puedan comunicarse, pues tengan un bonito, excelente sábado y un todavía mejor fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo dentro de 15 días, creo. La verdad, el sábado que viene no me será posible transmitir por cuestiones laborales. Entonces les hago el aviso mismo que les recordaré en el transcurso de la semana en nuestro grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí pueden checar la lista de reproducción, de ahí podrán bajar el podcast entre hoy y mañana que se suba. Yo por mi parte los dejo en las pequeñas y muy capaces manos de mi compañera Yotsuba con su programa Gritando Fuerte. Esta noche de sábado todavía no termina, muchachos, quédense en sintonía de Radio Nexus porque después de ella vienen los dólares y ya saben que ellos pues siempre se traen muy buen ambiente. Cuídense mucho, chicos. Que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos escuchando pronto. Chao, chao.